Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buen día, enredados de la provincia de Catamarca. Buen miércoles 22. Buen día de miércoles, se puede decir. Se puede decir buen día de miércoles y buen miércoles también, ¿no? De día. Como de día, mezcladito. Hoy en el Día del Agua, día emblemático, si los hay, para quienes trabajamos en la defensa del territorio. Y un día que viene así como re agite. Buen día, Alfatu. Buen día, Marcos. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá retomando los aires del Enredando a las Mañanas, ¿no? Qué cuestión extraña para mí. Yo volver. Me metí un poquito el viernes. Estuve un poquito de colado en el Enredando, que hicimos desde acá en este 2017. No me sorprendería. Estuvimos enredando el viernes, tenemos enredando hoy, el día miércoles, y vamos a colaborar en la producción del enredando del viernes que viene. Yo ya dije, estamos por el aumento de sueldo. Podríamos decir que nos caímos, viste que ahora está de moda caerse en la escuela pública, caerse en el enredando de la mañana. Nos caímos en la radio comunitaria. La inequidad entre los que trabajan en radios privadas, comerciales, y los que nos caemos. Me acabas de jorobar el remate de la presentación del bloque, porque yo iba a decir, ¿no?, que era buen día, que les deseábamos tres personas que habían tenido el orgullo de caer en la educación y en la escuela pública en este segundo día de paro nacional docente. Que nos permite a algunos de nosotros estar, por ejemplo, hoy acá tranquilamente. Exactamente. Uno hace lo que puede, ¿viste? Sí. Uno va haciendo lo que puede. Bueno, que saludar a toda la gente del país, ¿no? Estamos en este Enredando las Mañanas, el programa federal, alternativo, popular, participativo y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, del cual tenemos el honor de participar ya el segundo año. Así es, alternando esta vez los días miércoles, a partir de este miércoles, con los compañeros y las compañeras de Radio Pueblo, en la provincia norteña de Jujuy. Los miércoles son norteños, entonces. Así es, podemos declarar que nos hemos amuchado los días miércoles y los miércoles se han convertido en miércoles norteños en la Red Nacional de Medios Alternativos, en el Enredando las Mañanas. Enredando que tiene que comenzar de manera urgente porque tenemos un montón de notas. Durante la madrugada nos enterábamos que hubo una represión con tiroteo y muerte en La Boca, en Capital Federal. Así que bueno, vamos a estar comunicándonos con los compañeros que allí están. En minutitos nada más. En minutos nada más. También vamos a hablar un poquito de la masacre de Pergamino, esta masacre en la que murieron 7 pibes en provincia de Buenos Aires también. Un caso muy parecido al que tuvimos en la provincia de Catamarca, en la masacre de la Alcaidía, en donde murieron también 3 chicos calcinados, asesinados por el aparato, 4, perdón, por el aparato represivo de la provincia de Catamarca. Luego vamos a andar por la provincia de Tucumán, luego vamos a andar visitando las comunidades campesinas

Así es, porque son patrones que se van repitiendo, ¿no? Este organismo represor del Estado repite sus patrones como se lo enseñan, entonces lo vemos reflejado en Pergamino, en Catamarca y en muchas otras provincias y otros lugares más que pasa de la misma manera, y a pesar del tiempo que no se esclarece, cada vez cuando se intenta asomar de nuevo, sigue habiendo cosas que lo vuelven a embarrar, ¿no? Van 6 años ya de esa masacre acá en el caso de Catamarca, fue en el año 2011. Y decir que son 6 años de abandono también para las familias, de abandono y de persecución. Familias con mucho miedo, familias totalmente desmembradas en algunos casos, con serios problemas con adicciones, con un montón de dificultades, problemas psiquiátricos y demás que han quedado como secuelas en las familias de los niños que fueron asesinados en la alcaldía aquí en el caso de Catamarca. Y bueno, y esto que está más fresco de Pergamino, que es justamente a donde nos vamos ahora, ¿no? Nos vamos ahora y nos vamos a escuchar un breve audio de un compañero, les decía, Alejandro Cabrera Britos, que nos hace una especie de crónica, y luego nos vamos a poner en contacto con Andrea, que ya la tenemos esperando en aire, que es familiar de una de las víctimas. El 2 de marzo del presente año, en la ciudad bonaerense de Pergamino, 220 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la comisaría primera, señalada como un centro de tortura y exterminio durante la dictadura militar, se produce el falso motín, ¿no? Es decir, lo que se denomina la masacre de Pergamino, donde de 19 personas detenidas en 3 calabozos, 1, 2 y 3, asesinan a 7 personas alojadas en el calabozo 1. Ellos son Franco Pizarro, Federico Perrota, Fernando Latorre, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, Sergio Filiberto y John Mario Claros. Este último joven es colombiano, era colombiano. Lamentablemente, hay una presión, aparentemente del Ministerio de Seguridad, de que se haga valer la hipótesis policial de que fue generado el motín en forma endógena desde los calabozos y el incendio mismo también. Pero bueno, los audios, los mensajes de texto y un montón de información, denominadas pruebas, bueno, para la causa, evidencian que hay algo muy diferente, ¿no? Ya que muchos de los que estaban alojados en la unidad, en la comisaría, estaban pidiendo desesperadamente el traslado esa semana. Dicen que en algunas unidades penitenciarias de la zona decían que algo iba a pasar en Pergamino. Hay versiones que dicen que parte de los jóvenes que estaban detenidos se habrían negado a seguir robando para la policía y ese fue su fin. Las pericias realizadas en la última semana por la Policía Federal confirman, bueno, que el sonido emitido, los gritos, se podían escuchar a casi media cuadra, que bueno, los barrotes alcanzaron a temperatura de 500 grados y se doblaron, que era imposible no poder asistirlos. Y bueno, las familias están esperando que el fiscal a cargo de la causa, el fiscal de la Fiscalía número 3, Néstor Mastorcho, como el juez de garantías, César Solasi, del juzgado de garantías número 1, no se alineen a la versión policial. Esto significa, bueno, que no se castigue solamente a la imaginaria y a 2 o 3 perejiles de uniforme, sino a personajes de alto rango, ¿no?, que son parte de este homicidio múltiple premeditado llamado la masacre de Pergamino. Para más información pueden buscarla en las redes sociales, en Facebook, en Justicia por los 7. Y este día jueves 23, se va a realizar en la ciudad de Pergamino la tercera marcha al silencio. Así que invitamos y pedimos la difusión y la visibilización. Agradecemos a los medios alternativos de comunicación de poder difundir y ayudar a visibilizar este caso que los grandes medios ocultan. Gracias. Bueno, ahí pasaba entonces el audio de Alejandro, Y ahora estamos en comunicación con Andrea. Ella es familiar de una de las víctimas de esta tragedia de Pergamino. Andrea, ¿nos escuchás? A ver. Hola, hola. A ver, danos un segundo, Ale, que Andrea dijo que acomodamos el... Ahí. Ahí me parece que está. ¿Sí? Hola, hola. Hola. Hola, ahí. Andrea, ahí estás. ¿Cómo estás? Buen día. Todo, como bien contaba Alejandro, yo soy familiar de una de las víctimas del asesinato, de la masacre de la comisaría de Pergamino. No sé si quieren que les comente un poco. Queremos, sí, un poco Alejandro nos cronicaba en realidad con una claridad los detalles de lo que había sucedido y cuáles eran las hipótesis que a los otros, que a ellos, ¿no? Que a quienes son cómplices del asesinato de los chicos les conviene que circule. Pero sí queríamos escuchar la voz de ustedes, ¿no? Queríamos escuchar cuáles son las hipótesis que están manejando ustedes, qué es lo que está pasando, porque también tuvimos acceso a esta información que está vinculada a casos de apriete, ¿no? Telefónicos, aprietes para que no se realicen denuncias, aprietes a los hermanos de los chicos. Sí, bueno, como para arrancar, como familiares tenemos varias quejas en relación a la investigación, al momento inicial. Por ejemplo, no se hizo pericia toxicológica al personal de la dependencia, no se secuestraron los teléfonos del personal de la dependencia de la comisaría primera, no se los dejó incomunicados. Esos son tres puntos. Después sabemos que se idealizaron fotografías de los cuerpos, los cuales llegaron a nuestros teléfonos también. Otro punto muy importante, llegamos al lugar, primero los familiares, siendo las 18:35 más o menos, antes que las ambulancias y los bomberos. Gracias a lo que decía Alejandro, a los reiterados mensajes que enviaban los chicos desde adentro, en los cuales pedían a las familias que los vayan a salvar, que se morían todos, que nos mata la policía, entre otros. Esas fueron sus últimas palabras de desesperación en tanto terror. Por los medios nacionales algunos mensajes de estos se pudieron ver y el resto está todo en la causa. Otras familias también nos enteramos por los medios o las redes sociales, en los cuales se hablaba de muertos, de dos, de tres, de siete. Estábamos todos ahí, familiares, amigos, vecinos, más de una hora pidiendo explicaciones en la puerta de la comisaría y no la teníamos. Era un cordón de policías que se sumaban cada vez más, de distintas fuerzas, policía local, la misma policía bonaerense, infantería, el grupo GAD, eran más muchos policías y cero explicaciones. Pasadas las 20 horas, los medios nacionales comunicaban la lista de los 7 fallecidos, antes que sea comunicado a nosotros mismos que estábamos ahí. No sé si me escuchan. Sí, sí, te estamos siguiendo atentamente. Bueno. Minutos más tarde, eso fue a las 20, ya le digo, nosotros estábamos desde las 18:35 ahí pidiendo explicación. A las 20 se larga la lista de los 7 fallecidos por los medios nacionales. Y minutos más tarde sale la voz oficial a dar a conocer el listado oficial y lo hace a los gritos como si estuviese sorteando algo. Obviamente en ese momento se puso todo negro para nosotros, no se escuchaban nada más que gritos y llantos desgarradores. Ya sabíamos que frente a nosotros estaban los responsables de esas muertes y la verdad no sé qué es lo que pretendían. Pretendían que nos quedáramos sentados en el cordón de la vereda, no sé qué esperaban. Esperaban respeto, ellos jamás respetaron. Y bueno, tuvieron el tupé de reprimir a los familiares que no encontrábamos consuelo y éramos madres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, todos corriendo para resguardarnos de ellos, de la fuerza, llamada fuerza de seguridad para algunos y de inseguridad para otros. Eso fue lo que se vivió esa tarde-noche. Y luego, después, sí. Sí, sí, no, decime. ¿Qué pasó con estos, los 7 chicos que mueren, que son asesinados por el aparato represivo, estaban alojados en la celda 1? ¿Qué pasó con los chicos que estaban alojados en las celdas vecinas y que pudieron ser testigos de lo que testigos sucedió? Y sobreviviente por cuestión de escasos minutos. La verdad que, no sé, ahí hubo un Dios en cuestión de segundos, algunos se salvaron, estaban muy ahogados, los sacaron a palazos, arrastrándolos por el piso, los tuvieron boca abajo en el patio de la comisaría. Todo esto con personal policial, todavía el fiscal no había llegado al lugar del hecho porque tampoco había sido noticiado. Cuando llega, trataron de resguardar el lugar y a los testigos, obviamente, pero ya era tarde también. Bueno, y que ellos después fueron trasladados a un penal de la ciudad de Junín. Y bueno, estamos entre todos tratando de que se los proteja. ¿Saben ustedes si han sido amenazados o amedrentados para que no hablen, no declaren? Estamos enterados que hubo amenazas a familiares y testigos. La verdad, desconozco los pormenores, no, de eso no queremos hablar. En ese caso iremos a hacer la denuncia correspondiente, veremos cómo nos pueden proteger también a todos. ¿Y ustedes, Andrea, recibieron algún tipo de comunicación oficial luego de esa tarde? No, de lo que estaba pasando no hubo comunicación oficial, nos enteramos o por los chicos o por los medios, como yo decía. Sí. Después, sí, al otro día ya fuimos llamados por la fiscalía en relación a la causa penal, solo puedo decir, bueno, que se encuentra en trámite ante la Fiscalía número 3, a cargo del doctor Nelson Nostorchi, y el Juzgado de Garantías número 1, a cargo del doctor César Solasi. Aún está caratulada como averiguación de causales de muerte. Estamos todas las familias de las víctimas presentadas como particular damnificado, con distintos letrados como representantes, con el fin de seguir de cerca la causa, de controlar el trabajo del fiscal, y nos hacemos presentes seguidos en la misma Fiscalía. Y bueno, la IPP se encuentra con secreto de sumario, que está en plena etapa de investigación, pero ya se sabe, tomó estado público, se realizaron varias declaraciones testimoniales y muchas pericias, como trascendió en distintos medios. ¿Cuál sería la traba que ustedes están detectando, la más importante que se está produciendo a nivel justicia o a nivel judicial? Para nosotros el tiempo. Nada más, pasaron 20 días, ya estamos esperando respuestas. El viernes pasado se hizo una última pericia, es un tipo de reconstrucción del hecho, en la cual se iban a analizar varios puntos. Nosotros nos hicimos presentes como familia ese día, nos quedamos en la puerta hasta donde se nos permitía. Ingresaron obviamente todos nuestros abogados. Y podemos asegurar que los gritos de las personas, o sea, de los testigos, que estaban recreando la situación porque se tomó 19 chicos de la calle, de contexturas similares, se los acomodó en las celdas como estaban, 7 en la 1 y los otros en el resto. Se recreó la situación y de la vereda de enfrente se escuchaban los gritos. O sea, eso era el fin de medir los decibeles desde todos lados, desde hasta dónde se escuchaba. Como lo escuchamos nosotros en la vereda, se escuchaba en el despacho del comisario, de la guardia y de todo dentro de la dependencia. Eso fue muy contundente. Después el humo, se hicieron las pruebas con el fuego, hubo dos pruebas más, todo con policía federal y bomberos federales. A la policía bonaerense se la separó de toda la investigación desde el primer día. Y bueno, para mí eso ya es contundente, es un cierre, como hay muchas pruebas. Gracias a los mensajes de los chicos, se cayó la primera versión oficial, el motín o la pelea, que no eso no fue causal de muerte de nada. Si bien hubo una pelea que había cesado, esa no fue la causal de la muerte de ninguno de los chicos. Y con respecto, Andrea, a esas versiones que circulaban, que indicaban que ya se sabía de esta medida que tomarían ya en el penal de Pergamino, ¿no? Como que se sabía que algo podía pasar allí. ¿Tienen ustedes alguna novedad? Sí, no, sí, bueno, primero vamos a aclarar que no es un penal, es una comisaría donde no tendría que haber ninguno de los chicos, había algunos que estaban hacía 4 meses. Otro que, un chico que falleció, no lo había cumplido ni las 24 horas ahí. Pero bueno, primero aclarar eso, que era una comisaría. Las condiciones eran inhumanas. Y sí habían recibido tipos de amenazas, tengo entendido que varios de los chicos que estaban alojados habían pedido traslado. Pero bueno, eso también figura constar todo en la causa. Amenazas, los chicos víctimas, alguno de los 7 víctimas de la masacre, había pedido que se los mudara de la... Sí. ¿Así es? Ah, bien. Sí. Bien. Bueno, Andrea, ¿alguna pregunta? ¿No? Marcos, Fati. No, no. ¿Algo que quieras agregar? Como... Para poder... Sí, no, que ahora la sociedad, ¿viste? No, hay parte que nos apoya mucho, que toma conciencia, hay otra gente que lamentablemente no toma verdadero conocimiento de lo que pasó, no se está dando cuenta. Nosotros vamos a ellos también, para que no saben ni siquiera las condiciones inhumanas que estaban ahí. Y bueno, por algo estaban ahí, que se menciona ahora, como que si eso diera derecho a que los maten, suena tan duro como el algo gran hecho del 76. Exactamente. Lo vemos nosotros, justo ahora que estamos cerca del 24 y todos van a tener su feriado, espero que hagan un paralelismo entre las dos cosas. Sí, eso te iba a preguntar, cómo lo manejan en cuanto a los medios hegemónicos, o cómo hacen para visibilizar esto que están todavía, por lo que están todavía peleando, como familiares, sí, de las víctimas, sí, y los chicos que pudieron sobrevivir. Recién, bueno, pasaron 20 días y pasamos por todos los estados emocionales, angustia, bronca, enojo, y madres muy deprimidas. Estamos los que podemos estar de pie tratando de apoyarnos entre nosotros y que la lucha sea un conjunto fuerte, va a ser larga. Y sí, contamos con algunos medios, también se viraliza mucho por las redes sociales y ahí es donde nos chocamos con comentarios desafortunados. Y también tenemos una página en la cual estamos presentando todos nuestros eventos y las cosas que hacemos, cada vez se suman más. Se llama Justicia por los 7, los invito a ingresar. Es en Facebook. Y bueno, eso es todo. Y las marchas que siguen, y mañana ya tenemos una marcha a las 19 horas. Nos concentramos en la Plaza Merced, como hacemos siempre. Bueno, Andrea, les damos un abrazo enorme desde Catamarca y desde todos los miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos acá para lo que necesiten siempre. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Es duro, y no, y es como decíamos al principio, qué parecido con lo que había sucedido en Catamarca. Sí, como el paralelismo que ella hizo con este próximo 24 de marzo me parece súper válido y súper interesante, empezar a pensar que estas represiones, que estos actos de violencia, que esta violencia policial institucional todavía siguen vigentes, lo vemos cotidianamente, tenemos noticias de este estilo. Entonces me parece importante utilizar ese feriado, bien como ella dijo, para pensar un poquito, ¿no? Que este nunca más que tanto pregonamos, por ahí no estamos viendo que en realidad es simplemente una frase hecha, porque no estamos haciendo demasiado para que realmente sea así. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a la musiquita. Vamos con un temita musical, y ya volvemos con más Enredando las Mañanas aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca. Enredando las Mañanas. We'll be right back. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredando las mañanas. Continuamos en este Enredando las mañanas de día miércoles. Soy desde Catamarca y para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y decíamos que íbamos a estar viajando un poco hacia distintos lugares. Ya hemos andado por Pergamino, ya vamos a tratar de llegar a La Boca, que estamos esperando poder tomar ese contacto con los compañeros para que nos comenten sobre la brutal represión que se vivió en horas de la madrugada y que terminó con, según información, con una víctima fatal. Pero bueno, en lo que tiene que ver con represiones y con hechos de violencia hacia distintos sectores de la comunidad, sectores de base, algo así fue lo que sucedió en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, con integrantes de la comunidad Diaguita en el año 2015, un hecho que fue seguido por la Red Nacional de Medios Alternativos en su momento, donde desde una empresa quisieron tomar posesión de unos terrenos que corresponden a la comunidad salió a defender y sufrió directamente un arrebato de violencia con armas, con piedras de parte de estos empleados, entre comillas, de la empresa y con cierta complicidad policíaca. Así que nos vamos a ir justamente hacia la localidad, la bella Tafí del Valle, allí en los valles calchaquíes, en la provincia de Tucumán, para recordar un poco este hecho y ver cómo sigue hoy las cosas por aquel sector. Así es, para eso estamos en comunicación con Alejandro Álvarez. Alejandro es delegado de base de Malvinas, así como lo decía Marcos, en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Y estuvo durante aquel momento en la comunidad cuando los empleados de la cementera Lules tomaban las armas y también intentaban tomar un territorio que no les pertenecía. Así es, recordemos que esto fue en el año 2015. Lo tomamos porque, evidentemente siguen pasando cosas, ¿no? Por más que hayan pasado los años, siguen estando vigentes estos problemas con esta comunidad en que defiende su territorio, ¿no? Así es. Buen día, Alejandro. Buen día a todos ahí. Muchas gracias por darme el espacio para contar la problemática que venimos sufriendo acá en nuestro territorio. ¿Podríamos, Alejandro, más allá de la introducción que hemos realizado, recordar un poquito a la audiencia justamente de la Red Nacional de Medios Alternativos qué fue lo que pasó en julio del 2015 en la comunidad de la que ustedes forman parte? Bueno, el 14 de julio de 2015, un empresario, Bruno Petech, junto a su hermano Rodolfo Petech y un grupo de empleados de la cementera Lules, intentaron usurpar el territorio comunitario, que fue relevado en el último relevamiento territorial como territorio comunitario, como zona de pastoreo comunitario. Este hombre, previamente al ataque, tuvimos dos hechos de violencia. En el primero, nos cortaban los alambrados, en el loteo que hemos otorgado a familias comuneras, que la mayoría son todas mamás solas, con dos o tres hijos, reconstruimos todo. Al mes siguiente volvieron ya subiendo el grado de violencia, donde le rompieron el baño a una comunera, le prendieron fuego a una casilla de una parejita joven también con su bebé. Menos mal que esta parejita y su bebé no estaban en ese momento cuando ocurrió el segundo hecho. Y ya el tercer hecho ya vinieron de día a cara descubierta. Donde, bueno, este hombre gritaba viva voz, quería firmar un convenio con el intendente de Tafí del Valle y con el cacique de la comunidad de Tafí, y que nos fuéramos de las tierras. Ahí se desata el conflicto y, bueno, nos defendemos como podemos, con piedras, palos, y ellos sacan esta arma de fuego. Donde, a raíz del hecho, tenemos 6 heridos. Bueno, hacemos las denuncias que corresponden, hay una causa penal en contra de Petech, pero lamentablemente la carátula es por abuso de arma de fuego. Nosotros estamos peleando luchando para que se cambie la carátula a intento de homicidio. Después tenemos una causa civil donde el empresario acusa a los principales testigos por daños y perjuicios, donde soy uno de los denunciados por parte de la cementera Lourdes. En el medio empezamos a descubrir muchas cosas, complicidades, bueno, de un intendente, cuando Bruno Petech grita que fuera de mi tierra por el convenio que supuestamente se ha firmado. Es más, esto fue en julio, en agosto, vemos la gaceta donde se estaba sentando el intendente, el fiscal de Estado, el abogado de los Petech y nuestro cacique, donde el abogado de los Petech le daba la propuesta que le iba a ceder 20 hectáreas de nuestro territorio a la comunidad. O sea, estaban donando nuestro propio territorio a nosotros mismos. Ese era el convenio, para construir viviendas. Claramente violando la ley de relevamiento territorial, donde fue asentado ese lugar como territorio de la comunidad indígena del pueblo de Aguita de Valle Tafí, base Malvinas. Y después, bueno, seguimos descubriendo una expropiación de nuestra reserva arqueológica que tenemos un poquito más arriba, donde el Estado provincial quiere expropiar un supuesto dueño para una explotación económica. Y la comunidad lo vamos a ver desde afuera. Claro. Ahí, dentro de esa reserva arqueológica, tenemos un centro ceremonial, un lugar sagrado, que todavía seguimos haciendo uso, hacemos ceremonia a la Pachamama, hacemos ceremonia al Inti Raymi, en ese lugar. Pero bueno, todas estas cosas que venimos descubriendo. Despojo de tierras encubiertas en convenios de tierras. Alejandro, digo, para contextualizar y por allí contarle también a la gente que quizás no conoce Tafí o la zona, digamos que es uno de los polos turísticos más importantes de la provincia de Tucumán, en el caso de Tafí del Valle, y por ello justamente hay tanto interés en las tierras que tienen un valor comercial, por ser una zona turística, elevado, y donde intentan obviamente estas personas ligadas al poder hacer negocios en detrimento de derechos preadquiridos por parte de las comunidades que son las poseedoras naturales del territorio, ¿no? Exactamente. Es un lugar bellísimo, tiene muchos lugares naturales, paisajes, es increíble el lugar. Pero lamentablemente un grupo de empresarios vieron un gran negocio inmobiliario con las tierras de la comunidad. Nosotros somos afortunados porque somos la única comunidad de base que tiene territorio todavía o campo abierto todavía. El resto de las otras comunidades que integran la comunidad Tafí, lamentablemente ya no tienen territorio. Por ese motivo le han puesto el ojo a Malvinas, para hacer un gran emprendimiento inmobiliario, y despojando a nosotros de nuestra vida, que es la tierra, imposibilitándonos que nos podamos desarrollar económicamente, que podamos acceder a una vivienda, y bueno, como le comentaba, que está detrás de todo esto, el emprendimiento inmobiliario, un Estado provincial, que no respeta nuestros derechos como preexistentes. ¿Y cómo se viene organizando hoy la comunidad para seguir resistiendo a estos embates de parte del Estado y de las empresas privadas? Y bueno, buscando estrategias jurídicas, porque tampoco nosotros como comunidad no podemos acceder a los abogados de la comunidad, porque, bueno, Bruno Petech lo involucra al cacique Pastrana, Santos Eugenio Pastrana, en convenios de tierra comunitarios. cuando empezó la causa nuestra, tuvimos que andar 3 meses detrás del cacique para que él fuera representante nuestro y querellante en la causa contra Peteche. Nunca lo hizo. Tuvimos que buscar abogados independientes, tuvimos que organizarnos para recaudar fondos para pagar los abogados. Porque así, desde el primer vamos, 36 mil pesos tuvimos que pagar nosotros para las primeras presentaciones en la causa penal contra Peteche. Y mucha gente, la mayoría de las generales, como le comentaba, son mamás solas, que no tienen dinero para aportar para los abogados. Y tengo que salir a buscar. Empezó a organizar risas, bingo por ahí. Mientras estaban los abogados de la comunidad que no podíamos acceder. Esto bien vale también señalarlo, digo, y en esta cuestión de poder nacionalizar los conflictos, que es una problemática que se da en muchas comunidades. Por justamente formas, para tener los reconocimientos legales hay que pasar por herramientas y reglas que pone el mismo sistema que históricamente ha colonizado en todo lo que es hoy por hoy nuestro territorio. Y en ese sentido está la posibilidad de captar o cooptar, como se dice por allí, a figuras como algunos caciques que terminan siendo funcionales a los intereses del Estado, a los intereses privados. Acá ha pasado con caciques que han firmado, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, convenios con empresas mineras, a pesar de que destruyen su territorio, pero bueno, el beneficio personal llega aún a las comunidades y bueno, y las bases son justamente las que terminan resistiendo estos negociados de lo que los caciques, desgraciadamente, también a veces forman parte. Tal cual. Es más, a uno lo preparan para defenderse del terrateniente o del Estado cuando viene a avasallar, pero nunca te enseñan a defenderte de tu propio hermano. Jamás esperas un golpe de tu hermano. Jamás. Y me da mucha tristeza muchas veces descubrir eso. Y sí. Bueno, las entregas históricamente han sido, ¿no?, así, con complicidad, lamentablemente, de los hermanos a lo largo de siglos. Porque para que vengan otros de afuera y se apropien de lo que es nuestro, tuvo que haber, lamentablemente, siempre un hermano que traicione. Sí, es así. Pero bueno, estamos íntegros, queremos seguir adelante. Ahora, como comunidad, queremos apuntar a empezar a crear fuente de trabajo para nuestra gente, porque la situación económica está muy dura, y bueno, tenemos varios proyectos en carpeta para pequeños microemprendimientos, para mujeres que quieren hacer tejido o cerámica, que lo vean como una salida laboral, también que se capaciten en esos talleres, pero que lo vean como una salida laboral a futuro. Para que no estemos dependiendo de un Estado, sino que seamos autosuficientes como comunidad. Seguro. Bueno, porque Aleja, no puede ser... Sí, ¿sí? No, sí. Por favor, termina. Porque no puede ser que andemos rogando por favor a un Estado que nos ayude. No es justo eso, no es justo. Somos personas íntegras, que lo único que queremos es el territorio, nada más, que no nos moleste. Pero aparte es un territorio que les pertenece legítimamente, ¿no? No es que están pidiendo algo que todavía no tienen ustedes y que no es de ustedes. Es un territorio que les pertenece ancestralmente. Exactamente. Los vestigios de un arqueólogo están de 10.000 años que estamos aquí asentados en el Valle de Tafí. 10.000 años. 10.000 años. Cuando no existían ni escrituras, ni papeles, ni nada, que después fueron impuestos por este Estado colonial. Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Queríamos reflotar un tema que, bueno, fue tratado en su momento, cuando sucedió esta situación con los empresarios de Peteche, pero bueno, queríamos saber también cómo sigue hoy la situación. Nos interesa, nos toca de cerca, porque tiene que ver, compartimos prácticamente el mismo origen. Las comunidades diaguitas en Tucumán y en Catamarca tienen justamente un mismo origen, unos mismos ancestros, pero desgraciadamente se dan también estas situaciones y estas desigualdades, y ustedes terminan siendo víctimas y teniendo que pelear contra un Estado que hace más de 500 años nos viene queriendo dominar. Así que un saludo grande para vos y para toda la gente de la comunidad de base de Malvinas en Tafí del Valle, y seguiremos obviamente atentos y atentas a lo que podamos serles útil para informar hacia todo el país. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, yo otra vez le agradezco por brindarme el pequeño espacio para contar cómo estamos hoy en nuestra comunidad. Le agradezco de todo corazón. Acá están, gracias. Cada vez que lo necesiten, los micrófonos de la radio abiertos para ustedes. Un abrazo enorme, Alejandro, y a través de vos a toda la comunidad de Aguita de Tafí. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí hablábamos con Alejandro Álvarez, él es delegado de la comunidad de base dentro del pueblo de Aguita de la provincia de Tucumán, en este caso de Tafí del Valle. Y esta problemática, ¿no? Los malinches, las malinches que a lo largo de la historia de esta América, de esta Via Yala, han sido entregadores o entregadoras de justamente el territorio, algunas veces engañados, otras veces porque, bueno, los intereses personales también llegan a quienes tienen la sangre originaria y muchas veces terminan siendo esto, funcionales a estados, funcionales a empresas que vienen en definitiva a destruir y se terminan, como se dice por ahí, cagando en sus propios hermanos, en sus propias hermanas, y es lo que le pasa a la gente de la comunidad de base Malvina que vivieron este brutal tiroteo en el año 2015 y que siguen resistiendo estos embates que llegan por todos lados y sin el apoyo y sin lo que debería ser el compromiso de parte de quienes comandan o quienes dirigen la comunidad, en este caso el cacique Santos Pastrana. Así es. Bueno, vamos a un nuevo corte de Catamarca, dos catamarqueñas y un catamarqueño adoptado que tenemos el orgullo de haber caído en la educación pública argentina y que reivindicamos desde este lugar la lucha docente en su segundo día de paro nacional. Así es, y que seguimos caminando porque en definitiva, como dice Bruja y Bruno, somos caminantes. Vera negra, nada.

Y continuamos enredando las mañanas desde la provincia de Catamarca. Hoy, como les decíamos hace un rato cuando comenzábamos, es el Día Mundial del Agua. Es un día, es el día número 25 Mundial del Agua, por lo que estábamos recién leyendo. Así es, y cada año gira en un tema o tiene como un tema central, transversal. Este año es ¿por qué desperdiciar agua? Claro, y eso podría estar aplicado al agronegocio, podría estar aplicado a la mega minería, no necesariamente a la señora que lava la vereda. Pero para hablar un poquito de este Día del Agua, mejor, ¿quién mejor que Manuel Aguirre? Manuel, un compañero de la comunidad de Medanitos en el departamento Tinogasta de la provincia de Catamarca, miembro de la Asociación de Campesinos de la Baucán, también flamante locutor de la radio FM Horizonte, radio que justamente nace en una comunidad a raíz de un problema y de un conflicto con el agua. Buen día, Manuel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Pero cómo anda usted? Y bien, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia de su prestigioso medio, ¿no? Ah, pero muchas gracias. Nos hemos enterado que ha estado de un tiempo a esta parte ya saliendo al aire con un programa propio en esta FM que contábamos recién. Nació hace un par de años a raíz de un conflicto de regantes, un conflicto por el agua. Y nos gustaría, Manuel, que nos recordaras qué fue lo que sucedió previo al nacimiento de la FM Horizonte. Bueno, mira, no deja de ser un gusto y no deja de ser también parte de compartir los conocimientos y las experiencias de trabajo porque y de lucha, ¿no? Porque fue realmente una lucha, un trabajo que no únicamente yo, sino digamos un gran número de gente, de vecinos, de productores, de gente preocupada por el tema del agua. Allá por el año 2004 comienza un dilema muy muy fuerte, digamos, la comunidad empieza, digamos, hay un conflicto realmente de, se instala un diferimiento impositivo en la zona, más precisamente en la zona de Fiambalá, distante a 22 kilómetros de la localidad de Medanito. Y bueno, ahí comienza, digamos, si bien anteriormente esta firma o finca, que en un principio fue de la firma Grafiña, después pasó a ser de la firma Saleme, después se transfirió en un diferimiento impositivo, y utilizaba, digamos, el recurso hídrico del agua de Medanito. Y bueno, y por lo que teníamos entendido, eran muy pocas hectáreas las que se podían regar con este agua, pero digamos era más lo que se desperdiciaba, por decir así, que lo que se utilizaba, porque imagínate, querer hacer llegar el agua 22 kilómetros por todo lo que significa el desierto de Fiambalá es, digamos, imposible. Justo eso. Entonces, te iba a pedir, Manuel, digo, para la gente que nos está escuchando, porque hoy estamos saliendo desde Catamarca, pero estamos sonando en varios puntos del país, contarles un poco a las personas que nos están escuchando cuál es la geografía, ¿no?, de esta zona en la que vos vivís y viven los compañeros que pertenecen a Acampa. Bueno, si bien este es un valle, digamos, precordillera, pero desde hace mucho tiempo que, digamos, lo que más se ve en vez de forestación es médano, dunas de médano, ¿no? Afectado por varios problemas ambientales, digamos, por ejemplo, el régimen anual de lluvia que nosotros tenemos va entre los 80 y los 150 milímetros anuales. Eso habla a las claras, los que entienden de este tema de hídrico, que no tenemos prácticamente nada de precipitaciones en el año. y si nos remitimos a la actualidad, nosotros este año haciendo drásticamente algunos números, controles, creemos que no hemos superado los 30 milímetros de precipitaciones anuales. O sea, vos imagínate que hablar de entre 80 y 150 y este año ya hablar de mucho menos, eso significa que vivimos en una zona muy, pero muy árida, ¿no? De hecho, el clima en la zona es muy ventoso y es muy caluroso a su vez. Así que todas esas son cosas adversas a poder, en la zona prácticamente no podemos realizar un cultivo a secano. ¿Cuál es el cultivo a secano? Que sería lo que hace la zona de Santiago, hace la pampa húmeda, que pueden regar, sembrar y esperar la cosecha a través de la lluvia, ¿no? Claro. Nosotros, en el caso nuestro, en todo el departamento de Pinogasta, nadie puede hacer ningún tipo de cultivo si no es bajo riego, ¿no? Y cuando hablamos bajo riego son nacientes, vertientes, digamos, de deshielo, o sea, que se producen en la cordillera, y nosotros vivimos a la ladera de la cordillera de los Andes, entonces aprovechamos las aguas de hielo. Es de la única forma, y tal es así que todas las poblaciones están instaladas donde hay vertientes de agua, ¿no? Claro, y ese agua de máxima pureza que hay que cuidar tanto por estas condiciones que vos estabas narrando, que se estaba apropiando esta empresa o estas empresas que fueron pasando de mano en mano para el uso privado, dejando sin agua a los regantes de Medanito. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fue el...? Sí, la cosa es que, por ejemplo, en ese año, al hablar de un diferimiento impositivo, era utilizar el agua 11 días, 11 noches para realizar implantación de varietales, de vid, de varietales de altura, y eso significaba que toda la población iba a perder 11 días y 11 noches del turnado, lo cual significaba, digamos, quitarle prácticamente las esperanzas de vida a la comunidad, ¿no? Ante esto, fue naciendo la organización de los regantes, comenzamos a reunirnos, no había experiencias anteriores de luchas organizadas, ni mucho menos de la defensa del agua. Entonces fue duro porque fue empezar con muy poca gente, empezar a, como se dice, a despertar conciencia, ¿no? Y ahí tuvo, digamos, cuando se... era como meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿no? Y entonces esto de llevar el agua, entonces la gente se comenzó a dar cuenta, empezó a participar y empezamos con una gran lucha, digamos. Nosotros tenemos tres fallos de la corte en contra nuestro y aún así nunca entregamos el agua porque nosotros sabemos que el agua nos pertenece, que el agua es de los regantes, que el agua es de la gente que trabaja y que tiene la tierra, y que los diferimientos, por ley de diferimiento impositivo, deberían abastecerse de agua subterránea, ¿no? O sea, no les corresponde utilizar el agua superficial. Así que, bueno, así fue que no nos pudieron ganar esta lucha. Hasta el momento nosotros seguimos esperanzados en que nunca va a suceder eso. Y lo otro es que mediante esa necesidad de convocar, de llamar a la reflexión, de concientizar a la comunidad, veíamos como necesario un medio de comunicación, ¿no? Y ahí comenzó, digamos, el tema de ver, de gestionar, de empezar a ver dónde, cómo podríamos contar en el pueblo con un medio de comunicación, una radio, ¿no? Así que, bueno, lo que hoy ya existe en la comunidad, un medio de comunicación comunitario, al igual que el de ustedes, y al que también participamos, ¿no? sin tener la profesión de locución ni de nada, sino simplemente hablando esto, ¿no? Estos temas que, como estamos hablando contigo, de contarle a la gente las experiencias, de tratar de seguir motivando, de que no únicamente el tema del agua ya hoy, sino hoy, por ejemplo, seguimos con la temática del agua más en general, por todo lo que significa las extracciones mineras o los diferentes pedimentos mineros que hay en la zona, y bueno, y debemos seguir en alerta, ¿no? Así es. Manu, para terminar, que te propongo que nos digas qué significa el agua, así como una breve reflexión, el agua. Mira, para creo que no únicamente para mí, sino esto que yo te voy a decir, creo que es algo que yo lo aprendí de la gente, para la comunidad, para los campesinos, para la gente que vive de la producción, el agua significa vida, ¿no? El agua es acá en nuestro territorio, el agua es el signo más fuerte de que existe la vida en el territorio, y nosotros nos damos cuenta que en cada rincón donde hay una vertiente de agua hay una familia habitando, hay seres vivos como plantas, como animales, y se multiplica la vida, ¿no? Eso significa para nosotros el agua en sí. Así es. Bueno, hermano querido, le dejo un abrazo enorme. Esperamos pronto poder ir hasta sus pagos, que además son pagos de ya una feria que cobró relevancia nacional, que es la Feria de Intercambio de Semillas, ¿no? Hablando de la vida. En realidad nosotros siempre esperamos visitas de toda la gente que nos quiera apoyar y que quiera venir a compartir nuestra experiencia, así que bienvenido sea, un agradecimiento a ustedes, a la radio, un saludo grande a toda la gente que los escucha, y bueno, y en este Día Mundial del Agua, simplemente compartir nuestra experiencia, pero también saber de que hacerlo saber a todos, que esto cada vez... hay que estar más fortalecido porque hay, digamos, cada vez hay más interés, y ya lo dijo el Papa hace un par de días, se viene la guerra por el agua, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo presente todo. Así que, bueno, un saludo a todos ustedes y muchas gracias por permitirnos salir al aire. Abrazos, Manu, abrazos para todos los compañeros allá en Medanitos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Doña Fatu, usted tenía algo muy bonito para compartirnos. Bueno, sí, como es el Día Mundial del Agua, de agua somos. Del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer, y que el mundo seco supo ser mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba la película 2001, Odisea del Espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la Luna. La noticia apresuró los planes de conquista. Pobre la luna. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. En el funeral del río, para cerrar este bloque, y ya volvemos. Los que somos dueños legítimos de la tierra que lo hacemos producir. Están enterrando al río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja y de óxido su cajón. Una corona de trapo y unas flores de papel le han dejado el choqueyapu, la retama y el laurel.

Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Enredando las mañanas. ¿Querés escucharte? Está bien. Bueno, ahora sí, seguimos con el Enredando las mañanas. Nos quedamos en silencio porque avisó Marcos. Vino el separador y salen y estábamos abriendo como toda la boca junta. Porque en realidad estábamos charlando dentro del estudio con la compañera Ana Raduski, a quien vamos a presentar en este humilde acto. Recién decíamos compañera de militancia de varios espacios, pero sobre todo de uno muy especial y que está asociado a lo que vamos a estar viviendo el próximo viernes 24 de marzo, que es la lucha por la defensa de los derechos humanos. Buen día, Ani. Buen día, Laura. Qué voz para estar enredando, por favor. Tremendo. Bueno, nosotros estábamos como muy felices porque en Catamarca se va a realizar, no sé si la primera, pero al menos la segunda a nivel historia, marcha de varios sectores y sobre todo de sectores independientes pidiendo memoria, verdad y justicia. Este 24 a la mañana. Y te invitábamos en realidad para que pudiéramos hacer en un breve lapso, después lo vamos a ampliar cuando lleguemos al Hijes de Nadie, pero un reconto histórico, un recorrido histórico, quizás desde el 74 en Catamarca hasta la actualidad, ¿no? Y va a ser difícil. Va a ser complicado. Y porque yo no vivía y no tengo mucha conocimiento más que de haber charlado con los compañeros en ese momento acá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no podría estar haciendo desde la vivencia un raconto. No, aparte tampoco sos tan grande. Claro. Sí, un poquito. Igual estaba en Buenos Aires. Digamos momento. Que un poquito después ya sí, en el 79, que salía de la escuela, que me recibí en el 79 y hice toda la secundaria en un momento complicado, sí, ya en Buenos Aires sí estaba militando, pero hablar de Catamarca en ese no creo que sea yo la persona indicada porque voy a estar... Claro, sin embargo sí, formaste parte, ¿no? Como pero de las sí, querellas. Sí. Pero las querellas son de ahora, ¿sí? ¿No? Uh-huh. O sea, el raconto, como vos estabas hablando de la marcha en sí y de una marcha de sectores independientes, de cómo memoramos el 24, de qué hacemos los 24, entendí que lo hacías desde ese lado, pero sí, obviamente, de los hechos, sí, porque después me toca ser denunciante en las causas, hacer la presentación y seguir los juicios, sí. Por la militancia y por el trabajo fundamentalmente. Fui denunciante como archivo de la memoria. Pero por ahí lo que sí hemos trabajado desde un lugar, desde los guardapalabras, que fue un grupo de teatro comunitario que trabajábamos el eje de la memoria, por ahí la estación, la historia de la estación, y ahí está, y la de la plaza, y ahí sí hemos trabajado con la memoria de los vecinos y la memoria de los ferroviarios. Y ahí sí en el 77 se cierra el ferrocarril definitivamente, ¿no? Se venía cerrando ramales, cosas, y se cierra el ferrocarril y queda la estación vacía con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, desde ese lugar, por ahí, hemos trabajado la memoria colectiva y asumido un poco las vivencias de, por un lado, los ferroviarios, por otro lado, los vecinos, entre los cuales estaba la familia Ponce, ¿no? Que desaparecen en el barrio. Desde ese lado, por ahí, yo puedo hablar un poco más. Dale. Que no está desligado de la marcha, digamos, nunca la memoria está desligada nada de nada. Pero sí, como nosotros trabajamos con la idea de la memoria antes de la herida, y la gran herida del ferrocarril es el cierre definitivo, ¿no? Si bien venía con heridas y puntazos desde la época de Frondizi. Termina los militares en la época de la dictadura, se hace un gran vuelta de tuerca, y en la época de los 90 de Menem se terminan de cerrar. Pero para este barrio y para esta Catamarca, la marca es en abril del 77. Fíjate qué casualidad, en abril también lo secuestran a Ponce. En abril del 76, en esa plaza frente al ferrocarril, se lo llevan a plena luz del día a Gregorio Ponce. Que es el primer desaparecido. Por eso digo, bueno, no sé, por ahí es como medio poético, pero justo el abril marcando. Y en abril se cierra definitivamente la estación, que queda vacía. Nosotros, cuando empezamos a trabajar la memoria, ¿no?, de algunos ferroviarios, a que nos cuenten, nos compartan y nos regalen cómo pasó su vida, sus memorias, nos damos con don Humberto Martínez y nos damos con estas cosas que era un maquinista, que era de la fraternidad. Y con esto que uno a veces supone o tiene el prejuicio de que no ha estado en Catamarca, ¿no?, que son esos tremendos luchadores, porque don Humberto era un tipo, un gremialista, un socialista, el tipo era socialista, muy ligado a los anarquistas, o sea, entramos a su casa y tenía todas las revistas del socialismo, las tenía como una reliquia, tenía todo, él andaba en overol, ya jubilado, por supuesto, echado del ferrocarril, recontra jubilado, y él andaba con su uniforme del ferroviario todavía diariamente, ¿no? Y cuando empezó a contar de su participación gremial y de las luchas, de lo que acá pasó, de cómo los persiguieron, cómo en la huelga entró gendarmería, los detiene, cómo ellos van y toman la estación, uno pensaba, lo mismo que pasa con los chicos hoy, en la secundaria o en mucha gente común, digo común que no es militante, ¿no? Digo uh-huh. común, está mal dicho. Sí. Con la comunidad en general, mal dicho. Que a veces lo ve como lejano al tema del terrorismo de Estado, que no pasó, que... Y cuando nosotros empezamos a trabajar nos pasó lo mismo, y uno entiende entonces cómo opera, por un lado, la educación, los medios, para que uno esté tan ajeno y tan fragmentada la memoria. Porque a nosotros nos asombró encontrarnos con semejante lucha que significó la defensa de este ferrocarril, ¿sí? De los gendarmes yendo a las casas, a las mujeres protegiendo, yendo con sus hijos a hacer una barrera para que no entren la gendarmería a llevarse, por un lado a llevárselos y por otro lado a manejar los trenes, ¿no? Porque cuando hacían paro iba gendarmería a manejar los trenes para que anden igual, sin saber. Entonces ellos defendían la máquina, la fuente de trabajo. Todo lo que uno le parece que pasó en otro lado también pasó acá. También pasó acá, y justo era en esa defensa. Claro, te iba a decir eso, ¿no? Porque yo hice toda mi educación secundaria en Catamarca y lo que se percibía es que como que en Catamarca no había pasado nada. Uh-huh. Y encontrarnos con esta memoria reconstruida a través de la militancia, de los guardas, de ustedes, en los organismos de derechos humanos, ¿no?, nos hace, bueno, empezar a transitar una memoria nueva, como reciente, para quienes no estuvimos en ese momento viviendo. Sí, empezar a cambiar, a mirarla desde otro lado, ¿no? Sí, y hacer la memoria más federal, ¿no? Que a veces centralizamos mucho los hechos en provincias como Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y hacerla federal, que la memoria, que todas las provincias puedan hacer este trabajo, ¿no? De rememorar, de reconstruir esa memoria, y así que se pueda hacer una unión más importante respecto al tema, ¿sí? Dejar de centralizar siempre cuando hablamos de la memoria, de cuando hablamos de la dictadura, centralizamos mucho y por ahí no vemos que acá también pasó, que acá también pasa incluso, ¿no? Sí, claro, porque las marcas y las prácticas se ven en el presente todo el tiempo. Recién estabas hablando de una compañera que estuvo antes y hablaba de los muertos y los desaparecidos en democracia. De hecho, perdón, ¿no? Justo me meto un segundito para interrumpir, porque cosas que pasan como con el Estado reprimiendo a través de sus fuerzas de seguridad, y lo decíamos al comienzo del programa, estamos ya en el final de este Enredando, pues obviamente están a full con un montón de cosas por lo que pasó anoche, en la madrugada de hoy, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, con una brutal represión de parte de la Policía Federal. Y tenemos ahí una breve comunicación telefónica que están los compañeros para contarnos un poquito antes de que termine qué es lo que pasó justamente allí en La Boca y cómo es la situación que están atravesando. Les agradecemos, nos hemos podido comunicar, y te pido mil disculpas, Anita, pero para antes de terminar el programa poder contar un poquito, Laura, si querés, para hablar ahí con Luciano. Dale, Luciano. Nos estás escuchando, buen día, si se puede decir buen día. Buen día, sí, la verdad que La Boca no ha sido un buen día, hemos tenido una noche trágica, una vez más la fuerza de seguridad reprimiendo al pueblo, así que sí, la mejor expresión no es buen día, y disculpen la demora en poder hacer la nota, pero la verdad que el barrio está caotizado a raíz de la represión que sufrimos la noche de ayer y de la vecina que falleció producto de esta represión. Así es. Luciano, contanos un poco qué fue lo que pasó. No terminamos de comprender. Esta mañana nos desayunamos con esto. No terminamos de comprender qué fue lo que pasó. ¿Entraron armados, persiguiendo a alguien? Sí, hubo una persecución policial en el barrio contra un auto robado. Entró en una camioneta y un patrullero de la policía bonaerense al barrio La Boca, que es en la capital federal, o sea, cruzando de distrito, entró disparando como si estuviera en un desierto, como si no hubiera familias, como si no hubiera niños en la zona. Eran las 10:30 de la noche, hora en la cual en el barrio La Boca la gente está en las calles todavía mateando, tomando tereré. Entraron disparando terriblemente. En esos disparos le pegaron un tiro a dos vecinas, que ahora están, en una falleció y la otra está en el hospital Argerich peleando por su vida. Y bueno, y en ese marco, y producto de esa represión y de la bronca que generó en el barrio, la gente empezó a increpar a la policía diciéndole que se retirara, que dejara de disparar en el barrio, que estaba lleno de familia, de niños, en una escena parecida a cuando fue lo de Pocholi Prati, ¿no? Tal cual, sí. Y en ese marco, la policía, lejos de levantar la represión, empezaron con una represión indiscriminada contra toda la gente que estaba en la calle, bajando los policías de los patrulleros y tirando itacazos a toda la gente que estaba en la zona, y fueron 40 minutos de una represión salvaje en la que estuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la ciudad de Buenos Aires y la policía metropolitana. Luciano, ¿y ustedes pudieron recolectar los cartuchos de las armas de fuego? Sí, sí, se han recolectado muchos de los cartuchos. Hay mucha bala de goma, pero también hay cartuchos de balas 9 milímetros y las vainas de plomo, así que todo eso ahora estamos por hacer la denuncia ante la Procuin para que pueda tomar cartas en el asunto y tomar justicia contra la muerte de esta señora y la represión contra todo nuestro barrio. Para nosotros esto no es un hecho aislado, con las últimas declaraciones de la ministra de Seguridad, eso le da vía libre al accionar de las policías. Cuando las policías sienten que tienen la zona liberada, suceden estas cosas. Sucedió con Maxi Darío, sucedió con nuestro compañero el Oso Cisneros, que hoy casualmente se cumplen 55 años de su cumpleaños, y se hacía un acto en el barrio que se va a hacer hoy a las 8 de la noche recordándolo al Oso. Y ayer debería haber empezado, el mismo día de la represión, el juicio por lo que fue la toma de la comisaría en el año 2004, cuando lo asesinan a Martín. En ese contexto, digamos, en el aniversario del cumpleaños de Martín, cuando tenía que comenzar el juicio por la toma de la comisaría, una vez más la misma policía, la policía de la comisaría 24, reprime al barrio, reprime a la gente que trata de defenderse, que trata de salir a laburar todos los días, que trata de con dignidad construir cooperativa de vivienda. Así que estamos realmente consternados y hoy vamos a intentar hacer este hecho, en el cual vamos a tratar de que exigir la justicia necesaria para que no quede impune la muerte de la vecina. De Claudio Vejero, ¿no? 41 sí, años. La vecina. Correcto. Así es. Bueno, la vecina laburante acá del barrio. Muchísimo la comunicación, Luciano. Mucha fuerza para ustedes, mucha fuerza con las actividades. Dejamos un fuerte abrazo. Mañana seguramente los compañeros del Enredando van a volver a retomar esta noticia para ver cómo salió todo lo previsto para el día de hoy. Bueno, sinceramente, compañeros, agradecerles. Ustedes no saben lo importante que es para las organizaciones populares el rol que juegan los medios populares, los medios comunitarios, que hoy ustedes, Farco, los diferentes espacios de la comunicación popular estén cubriendo realmente lo que ha sucedido contra las cosas que están empezando a decir en los medios masivos, es importantísimo, así que agradecerles esa tarea cotidiana. Gracias, Luciano, abrazo enorme. Un abrazo grande, compañeros. Bueno, vamos cerrando, despidiendo a Ani, que no pudimos completar la nota, pero que la vamos a retomar ahora en Hijes de Nadie, que es el programa informativo que tenemos desde Catamarca, pero sí, volver a traernos a esta memoria, a historia de los trenes, y a contarles que nosotros como radio estamos siendo ahora los ocupas de la estación de trenes, y que compartimos el predio con el Palacio Municipal, donde no lo compartimos en realidad. No. Les molestamos, no, lo compartimos, pero a ellos les resulta una gran molestia, al nivel tal que tenemos una orden de desalojo que nos está pisando los talones, nos están pidiendo que nos vayamos de un lugar que históricamente fue del pueblo y que así lo entendemos. Y así seguiremos, ¿no? Firmes, sosteniendo. De acá no nos vamos, por la memoria, por la historia y por los derechos populares. Y el viernes vamos a estar marchando en Catamarca por primera vez en muchísimos años, desde la Plaza de la Estación, justamente, lugar que se llevaron a Ponce, hasta la Plaza 25 de Mayo. En aquel abril, que viene buenísimo retomar el dato que nos dio Ana recién. Abril, vamos, en el que cerró en el 77 la estación de trenes. Y estaremos disponibles, porque ya que en Catamarca la marcha es a la mañana, a diferencia de otras provincias, para poder transmitir también desde acá, para el Enredando las Mañanas, lo que sucede en esta histórica marcha en nuestra ciudad. Ana, mil gracias. Bueno, igual te quedas gracias, un ratito y seguís. Sin palabras, escuchando al compañero de La Boca, justo estábamos hablando de las continuidades. Así que desalojos, represiones, decime si no hay continuidad. Sí. Perdón por habernos pasado un minutito de Enredando las Mañanas. Nos vamos, mañana será desde la retaguardia. Y seguimos en red por la RNN. Y el viernes los compañeros de la Caterva. Así es. Bueno, nosotros nos encontramos desde Catamarca de este miércoles al otro. Exactamente. Hasta luego. Adiós. Quise hacerte esta samita pa' que aprendas a cantar el canto de nuestra tierra, guaguita, la más hermosa que hay, el canto de nuestra